La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel aquí en la radio. Y bueno, pues vamos a comenzar con la Liga MX. Y estos son los resultados de la jornada número 6 que comenzó el viernes pasado. El Querétaro le ganó 3-2 al Atlético de San Luis con un jugador expulsado del Atlético de San Luis. Juárez le ganó 2-1 a Santos. Tijuana y Guadalajara quedaron 3-3. Después el sábado, León y Pachuca empataron 1-1. Monterrey le ganó 3-0 al Necaxa. El Mazatlán le ganó 2-0 a Tigres. Cruz Azul le gana 1-0 al Toluca. Y el domingo, Pumas y Puebla 0-0. Y el América le ganó 4-2 al Atlas con un jugador expulsado del Atlas. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Monterrey tiene 15 y está en primero. América tiene 14, Cruz Azul 14, Pachuca 13, Tigres 10, Toluca 10, Tijuana 9, Juárez 8, León 7, Santos 6. Después está el Atlético de San Luis con 6, Mazatlán 6, Pumas 6. El Necaxa tiene 5, Atlas 5, Guadalajara 4, Querétaro 4 y Puebla 4. Y con esto, pues vamos a irnos a los partidos de la jornada número 7, que comenzará el viernes con los partidos Atlético de San Luis contra Toluca, Juárez contra Mazatlán, el Puebla contra Monterrey. Después el sábado, León contra Querétaro, Santos contra Tigres, Guadalajara contra Cruz Azul, el América contra Pachuca y el domingo Pumas contra Atlas y Tijuana contra Necaxa. Y eso va a ser todo de la Liga MX. Vamos a ver entonces a la Liga EA Sports, donde pues ya se jugó la jornada número 2. Estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes. El Real Betis le ganó 1-0 al Alavés. El sábado, Mallorca y Celta Vigo empataron 1-1. El Atlético de Madrid y Elche empataron 1-1. Barcelona le ganó 3-2 al Levante. El Osasuna ya el domingo le ganó 1-0 al Valencia. El Villarreal le ganó 5-0 al Girona. La Real Sociedad y el Español empataron 2-2. El Real Madrid le gana 3-0 al Real Oviedo. Atleti le ganó 1-0 al Rayo. Esto ya el lunes por la noche. Y Getafe le ganó 2-1 al Sevilla. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Villarreal tiene 6, Barcelona 6, Real Madrid 6, Getafe tiene 6, el Atleti tiene 6, el Real Betis 5, Español tiene 4, Rayo tiene 3, Alavés 3, Osasuna 3, Real Sociedad 2, Elche 2, Celta Vigo 2, el Atlético de Madrid 1, Valencia 1, Mallorca 1, Sevilla tiene 0, Levante 0, Real Oviedo 0 y Girona 0. Y los partidos de la jornada número 3 comenzarán el día viernes con los partidos Elche contra Levante y Valencia contra Getafe el día sábado. Alavés contra el Atlético de Madrid, Real Oviedo contra Real Sociedad, Girona contra Sevilla, Real Madrid contra Mallorca. El domingo, Celta de Vigo contra Villarreal, Real Betis contra el Atleti, el Español contra el Osasuna y el Rayo contra el Barcelona. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports, la liga de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Vamos a pasar a otra, que también para mi parecer es la mejor del mundo, pero es la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 2 que comenzó el viernes pasado. El Chelsea le gana 5-1 al West Ham. Pues el sábado el Tottenham le ganó 2-0 al Manchester City. El Burnley le gana 2-0 al Sunderland. Brentford le gana 1-0 al Aston Villa. Bournemouth le ganó 1-0 al Wolves. Arsenal le gana 5-0 al Leeds United. El domingo el Everton le ganó 2-0 al Brighton. Crystal Palace y Nottingham Forest empataron 1-1. El Manchester United y el Fulham empataron 1-1. Y el lunes por la noche Liverpool le ganó 3-2 al Newcastle, con un jugador expulsado de Newcastle. Y con esto Arsenal está en primero con 6, Tottenham tiene 6, Liverpool 6, Chelsea tiene 4, Nottingham Forest 4. Pues viene el Manchester City con 3, Sunderland 3, Everton 3, Bournemouth 3, Burnley 3, Brentford 3, Leeds United 3, Fulham tiene 2, Crystal Palace 2, Newcastle 1, Manchester United 1, Aston Villa 1, Brighton 1, Wolves tiene 0 y West Ham tiene 0. Y bueno, entonces la jornada 3 comenzará el día sábado con los partidos Chelsea contra Fulham, Manchester United contra el Burnley, el Sunderland contra el Brentford, el Tottenham contra el Bournemouth, Wolves contra Everton, Leeds United contra Newcastle. Ya el domingo, Brighton contra Manchester City, el Nottingham Forest contra el West Ham, Liverpool contra el Arsenal y el Aston Villa contra el Crystal Palace. Y eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 2. Estos son los resultados que comenzaron con el partido del viernes pasado. El PSG le gana 1-0 al Angers. Pues el sábado el Marseille le gana 5-2 al Paris. El Niza le gana 3-1 al Auxerre. Lyon le ganó 3-0 al Met. El domingo, Lorient le gana 4-0 al Stade Rennais. Toulouse le ganó 2-0 al Brest. El Lens le gana 2-1 a Le Havre. Strasbourg le ganó 1-0 a Nantes. Y Lille le ganó 1-0 al Monaco. Después la tabla está de la siguiente forma: Lyon tiene 6, Toulouse tiene 6, PSG tiene 6, Strasbourg tiene 6. Después está en quinto Lille con 4, Lorient con 3, Marseille con 3, Mónaco con 3, Niza 3, Lens tiene 3, Angers tiene 3, Auxerre 3, Stade Rennais 3, Brest 1, Nantes 0, Le Havre tiene 0, Paris tiene 0 y Met tiene 0. Bueno, la jornada número 3 comenzará con el partido del viernes entre Lens y Brest. Pues el sábado se enfrentarán Lorient y Lille. El Nantes se enfrenta a la Auxerre. Toulouse contra el PSG. El domingo el Angers contra Stade Rennais, Le Havre contra Niza, el Mónaco contra Strasbourg, Paris contra el Met y Lyon contra el Marseille. Pues ya tiene uno de esos dos equipos, tiene que ganar algo, el Paris o el Met. De verdad no se pueden quedar sin puntos porque se enfrentan los dos coleros en ese partido. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 1 que comenzó el viernes con el partido Bayern München, que le ganó 6-0 al Leipzig. Pues el sábado el Unión Berlín le ganó 2-1 al Stuttgart, Wolfsburgo le ganó 3-1 al Heidenheim, el Augsburgo le gana 3-1 al Friburgo, el Eintracht Frankfurt le ganó 4-1 al Werder Bremen, Hoffenheim le gana 2-1 al Bayer Leverkusen, San Pablo y Borussia Dortmund empataron 3-3. El domingo, Colonia le ganó 1-0 al Mainz y el Hamburgo empató 0-0 con el Borussia Mönchengladbach. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München tiene 3, Eintracht Frankfurt 3, Wolfsburgo 3, Augsburgo 3, Union Berlin 3, Hoffenheim 3, Colonia 3. Pues está el Borussia Dortmund con 1, San Pauli con 1, Hamburgo con 1, Borussia Mönchengladbach con 1, el Bayern Leverkusen 0, Stuttgart 0, Mainz 0, Friburgo 0, Heidenheim 0, Werder Bremen 0 y Leipzig 0. Y bueno, los partidos para la jornada número 2 son los siguientes. Comenzará con el partido del viernes. El Hamburgo se enfrenta al San Pauli. Después el sábado el Hoffenheim se enfrenta al Eintracht Frankfurt. El Leipzig se enfrenta al Heidenheim. El Stuttgart se enfrenta al Borussia Mönchengladbach. El Werder Bremen al Bayer Leverkusen. Augsburgo contra el Bayern München. Después el domingo Wolfsburgo se enfrenta al Mainz. El Borussia Dortmund contra la Unión Berlín. Y Colonia contra Friburgo. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó con los partidos del sábado. El Napoli le ganó 2-0 al Sassuolo. Lecce y Génova 0-0. Roma le ganó 1-0 al Bologna. Cremonese le ganó 2-1 al AC Milán. El domingo, Como le gana 2-0 al Lazio. Cagliari y Fiore empataron 1-1. La Juve le ganó 2-0 al Parma, con un jugador expulsado de la Juve, la vecchia señora. Atalanta y Pisa empataron 1-1. Verona y Udinese empataron 1-1. Y el Inter le ganó 5-0 a Torino, esto ya el lunes por la noche. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Inter tiene 3, Napoli 3, Juventus 3, Como 3, Cremonese 3, Roma 3. Pues está Pisa con 1, Udinese con 1, Fiore 1, Atalanta 1, Cagliari 1, Verona 1, Lecce 1, Verona, Génova 1, AC Milan 0, Bologna 0, Sassuolo 0, Lazio 0, Parma 0 y Torino 0. Y los partidos de la jornada 2 comenzarán con el partido del viernes entre Cremonese y Sassuolo. Después también ese día Lecce contra el AC Milan. El sábado vamos a tener el Parma contra el Atalanta, Napoli contra Cagliari, Pisa contra Roma, el Génova contra la Juve, esto ya es el domingo, el Torino contra Fiore, Inter contra Udinese y Lazio contra la Verona. Y eso va a ser todo entonces por el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a cosas de la Champions League, que hoy tuvieron partidos clasificatorios para poder entrar a la Champions. Y el Ferencváros le ganó 3-2 al Karabag. El Benfica le ganó 1-0 al Fenerbahce. El Club Brugge le ganó 6-0 al Rangers. Y Copenhague le ganó 2-0 al Basilea. Y con esto avanzaron el Copenhague, el Club Brugge, el Benfica y el avanzó el Karabag. ¿Quién lo viera, no? Y bueno, pues esos van a ser entonces los equipos que pasaron a la siguiente ronda, que todavía tiene. Sí, es que Karabag le ganó 3-1 en la ida al Ferencváros y anotó 2 goles de regreso, entonces 5-4 quedó ese global. Y pues vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con lo mejor del deporte. No le cambies, estás escuchando a Rabbit. Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y

8 de la noche con 27 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a ir a las grandes ligas del béisbol, donde mis Dodgers ya están haciendo las suyas. Están ahorita un juego encima de los Padres y podrían ser dos con el partido que están jugando ahorita y que están jugando los Padres anteriormente. Lo cierto es que si ganan hoy, los Dodgers habrán limpiado la serie contra los Reds de Cincinnati. Vamos a ver entonces los resultados. En el primero, los Pirates le ganaron 2-1 a los Cardinals. Otro partido, los Diamondbacks le ganaron 3-2 a los Brewers. Kansas City, los Royals le ganaron 12-1 a los White Sox. En otro partido más, los Mets le ganaron 6-0 a los Phillies. Los Blue Jays le ganaron 9-8 a los Twins. Los Red Sox le ganaron 3-2 a los Orioles. Los Mariners le ganaron 4-3 a los Padres. Y con esto, pues así como les dije, los Padres se quedan con un récord de 75-59. Después están los Braves, que le ganaron 12-1 a los Marlins. Los Guardians le ganaron 4-3 a los Rays. Los Yankees le ganaron 11-2 a los Nationals. Athletics le ganaron 1-0 a los Tigers. Los Cubs le ganaron 3-1 a los Giants. Los Dodgers van ganando. Los Tigers contra los Athletics están en la alta de la segunda entrada. Los Athletics van ganando apenas 1-0. Después en el otro partido, los Cubs contra los Gigantes están a la mitad de la tercera entrada. Y en este los Cubs van ganando 3-1. Después los Dodgers en la baja de la sexta entrada van ganando 4-1 a los Reds. En otro partido más, en la baja de la séptima, los Rangers van ganando 15-3 a los Angels. Y uno que está en la alta de la novena, los Astros le ganan 4-0 a los Rockies. Y bueno, vamos a ver entonces cómo están las posiciones en las divisiones. En la división este, en la americana, Toronto está 78-56, Boston 74-60, los Yankees están terceros con 73-60, Tampa Bay, a pesar del partido que tuvieron con 6 home runs, 6 diferentes jugadores anotaron un home run por lo menos en ese partido que acaban de ganar. Entonces en cuarto está Tampa Bay con 64-69, Baltimore 60-73. En la central está los Detroit Tigers en primer lugar con 78-56, con uno de los mejores récords de las grandes ligas, igual que el de Toronto. Después en segundo está los Kansas City Royals 68-75, Cleveland está tercero 66-76, Minnesota está 60-73, Chicago está 48-84. En la división oeste, Houston está 72-60, Seattle 72-62, Texas está 67-67, los Angels están 62-70 y Athletics están 62-72. En la división este de la Nacional, los Phillies tienen un récord de 76-57, los Mets tienen 72-61, Miami 62-71, Atlanta 61-72, Washington 53-80. En la división central, Milwaukee está con el mejor récord de las grandes ligas con 83-50. Chicago está 76-56. Cincinnati está 68-65. San Luis 65-69. Y Pittsburgh está 59-75. En la división oeste, los Dodgers están en primer lugar con 76-57. Después están los San Diego Padres, 75-59, los Gigantes tercero con 64-68, los Diamondbacks 64-69 y los Colorado Rockies 38-94. Bueno, vamos a ver los partidos que se avecinan ahora. Para el día de mañana a la 1:05, Boston contra Baltimore, a las 2:10, Colorado contra Houston. A las 2:10 también Arizona con Milwaukee, a las 2:15 Pittsburgh contra San Luis, a las 3:45 Chicago contra San Francisco, a las 6:45 Atlanta contra Filadelfia, a las 7:10 Miami contra los Mets de Nueva York y a las 7:40 los Yankees contra los White Sox. Sale. El de los Mets va a estar en Nueva York y el de los Yankees es en Chicago. O sea que el partido de seis palos que le metieron a los White Sox, pues fue allá en Chicago. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la NFL. Digo, para los que no se han dado cuenta, la competición en las grandes ligas se está poniendo bastante interesante. Pero bueno, ya se jugaron en la NFL los partidos de la tercera semana de los partidos de pretemporada. Y vamos a ver entonces los resultados. Obviamente ya nos estamos preparando para que el próximo jueves comience la temporada con el partido de Dallas contra las Águilas de Filadelfia. Y todos se preguntan si Micah Parsons va a estar ahí. La verdad, no sabemos todavía. Entonces, para hablar de la última semana de la pretemporada, vamos a comenzar hablando con los partidos del jueves pasado. Los Steelers le ganaron 19-10 a las Panteras y los Gigantes, que han destrozado a todos, le han ganado 42-10 a los Patriotas. Obviamente es pretemporada, no significa nada. Después el viernes las Águilas le ganaron 19-17 a los Jets, los Titans le ganaron 23-13 a los Vikingos, los Cowboys le ganaron 31-13 a los Falcons, los Bears le ganaron 29-27 a los Chiefs. El sábado los Ravens le ganaron 30-3 a los Commanders, los Colts le ganaron 41-14 a los Bengalíes, los Browns le ganaron 19-17 a los Rams, los Tejanos le ganaron 26-7 a los Leones, los Broncos le ganaron 23-19 a los Saints, los Packers le ganaron 20-7 a los Seahawks, los Delfines le ganaron 14-6 a los Jaguares, los Bills le ganaron 23-19 a los Buccaneers. En otro partido más, los 49ers le ganaron 30-23 a los Chargers y los Cardinals le ganaron 20-10 a los Raiders. Entonces, con eso nos vamos, vamos a hablar de pues los partidos para la primera semana de la temporada regular, que comenzará el septiembre 4 y se va a jugar en Lincoln Financial Field en Filadelfia, el partido de Cowboys contra Eagles en jueves por la noche, el fútbol obviamente por NBC. Después el viernes el septiembre 5 va a ser los Chiefs contra los Chargers. Y ya el domingo vienen Bucaneros contra Falcons a las 11. A las 11 Bengalíes contra los Cafés de Browns. Los Cafés de Browns. Cafés de Cleveland. Después está los Delfines contra los Colts. También a las 11. A las 11 Panteras contra los Jaguares. A las 11 Raiders contra Patriots. Este se puede ver por CBS. El anterior por Fox. A las 11 Cardinals contra Saints. A las 11 Steelers contra Jets. A las 11 Gigantes contra Commanders. Este se probablemente va a ser el que van a terminar enseñando en Fox. Después está los Titanes contra los Broncos. Los 49ers a las 2:05. Los dos partidos, 49ers contra Seahawks. Después a las 2:25, los Leones contra los Packers. A las 2:25, Tejanos contra los Rams. Después a las 6:20 de la noche, en Sunday Night Football, Ravens contra Bills por NBC. Y el lunes por la noche será Vikingos contra Bears por ESPN. Ya saben, el lunes por la noche. Y bueno, pues eso va a ser, me parece que todo. La verdad, me podría ir a los standings. Vamos a ir rápidamente. En la división este de la Americana, los Buffalo Bills. No creo esto que me están diciendo. Entonces, en la pretemporada, los Buffalo Bills no les fue tan bien. Pero vamos a ver, creo que ganaron el último partido. Sí. Miami en la edición este está con un récord de 2 ganados y 1 empatado. Pues los Patriotas están con 2 y 1 en segundo, Buffalo está 1 y 2 y los Jets están 1 y 2. En el norte, en la americana, Baltimore quedó con 3-0, los Browns quedaron 3-0, Pittsburgh 2-1 y Cincinnati 1-2. Pues en el sur, Tennessee está 2-1, Houston 2-1, Indianapolis 1-2 y Jacksonville 0-2-1, empatado. Pues en el oeste, los Denver Broncos quedan 3-0, los Chargers 2-2, las Vegas Raiders 0-2-1 y Kansas City quedó 0-3. Pues en la nacional, en el este, los Gigantes quedan 3-0, Filadelfia quedó 2-1, los Cowboys quedan 1-2 y Washington quedó 0-3. En el norte, Chicago quedó 2-0-1, Green Bay quedó 2-1-0, Minnesota 1-2, Detroit 1-3. En el sur, Tampa Bay quedó 2-1, los Saints quedaron 0-2-1, Atlanta quedó 0-3 y Carolina 0-3. En el oeste, los Rams quedaron 2-1, San Francisco 2-1, Cardinals 2-1 y los Seahawks 1-1-1. Y bueno, pues eso se borra ahora. Todos empiezan de cero de ahora en adelante. Y pues buena suerte a todos. Va a estar interesante esta nueva temporada de la NFL. Vamos a tomar una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Siguen escuchando a Rabbit por Sexy Love Radio. Solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco al dormir. Despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Caminas seguido en mi pensar y te miras tan guapo al pasar. Buscando una solución, yo sé que ya soy parte del ayer. Tuve una gran oportunidad, pero moría de nervios, no podía ni hablar. Reprimí lo que sentía y terminé sin ti en mis días. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Thank you. 8:43 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con las noticias de la NFL y pues algunas indicaciones de lo que está pasando con los equipos, ¿no? Pues finalmente firmaron al jugador, a Terry McLaurin, que Scary Terry tenía, no sé, ya 3 semanas sin jugar, o sea, porque no lo habían contratado, y lo firmaron a un contrato de 4 años por 12 millones por cada año, me parece. La verdad es que aquí anunciado el reporte dice que es por 3 años, pero me parece que está mal, porque según lo que entendí, otro jugador, wide receiver que va a regresar a su equipo a jugar es Thielen, que regresa a los Vikings. Regresa después de que su equipo pidió un intercambio por este jugador. Lo que sabemos es que se lastimó o no va a estar disponible por alguna cuestión disciplinaria otro de sus jugadores, wide receivers. Entonces Minnesota acaba pues tratando de mejorar esto de quedarse sin su receptor abierto. Entonces lo contrató a un muy buen precio. Entonces Adam Thielen se va de las Panteras a los Vikingos, en esto que pues es bueno para ese equipo, porque si no se van a quedar nada más con Jefferson, ¿cómo se llama? El JJ, que se me fue su nombre ahorita, pero bueno. El chiste es que estas dos transacciones hicieron que ya la mayoría de los jugadores que son estrellas ya están bajo contratos. También se contrató al defensive end Hendrickson, que realmente estaba buscando un contrato a largo plazo, pero ya lo contrataron finalmente este jugador, que realmente pues era muy importante para su equipo, para los Bengalíes de Cincinnati. Y bueno, pues vamos a pasar eso. Vamos a pasar, bueno, antes vamos a decirles lo que tuvieron que dar los Vikingos en respuesta a lo que recibieron, ¿no? Entonces dice aquí que obviamente Adam Thielen estaba indicando que podría ser el último de su carrera, y entonces va a hacer que juegue con el equipo que comenzó su carrera en los Vikingos de Minnesota. Ahora, parece ser que Carolina recibió una quinta selección global, o sea, una quinta selección de la quinta ronda, perdón, una quinta ronda, una selección de esa ronda en el 2026 y uno de la cuarta ronda en el 2027. Y obviamente Minnesota recibió al wide receiver, recibieron una condicional 7th, en la séptima ronda en del 2026, pero es condicional, y una quinta ronda del 2027. Entonces así es como Thielen, que tiene ya 35 años y que jugó para los Vikingos del 2014 al 2022, pues realmente pues va a terminar en el lugar donde quería terminar, ¿no? Obviamente esto es muy importante para este equipo, como ya lo dije. Todos estos querían conseguir ayuda. Y en el cuestión de los defensive end Hendrickson de los Bengalíes, dice que el contrato de un año revisado, o sea, vuelto a ser firmado, no estaba sobre la mesa, no le estaban ofreciendo eso. Pero bueno, su salario del 2025 son $30 millones. Así como lo escuchan, 30 millones. Y nada más por firmar su contrato, pues es varios millones, obviamente, pero esto sube 14 millones de lo que estaba ganando el año pasado. Y pues obviamente esto era lo que él quería antes de regresar a practicar con el equipo. Bueno, realmente vamos a ver qué es lo que pasa con la defensa de los bengalíes, que no tienen a muchas estrellas. Esta es la estrella que tienen y que tiene que jugar bastante bien para este equipo de los bengalíes. Qué cosa. Pero bueno, vámonos entonces a pasar de eso. Vamos a pasar a la NBA, porque pues obviamente nunca abrió el link que yo busqué. Entonces, parece ser que en la NBA pues ya se está jugando, ya se viene lo que es la temporada de verano y bueno, los entrenamientos básicamente, porque ahora ya ni siquiera es pues una verdadera liga, sino que todos los que quieran jugar son mayormente pues jugadores novatos, ¿no? Pero vamos a ver, ya fue anunciado el equipo del verano y el MVP es Kyle Filipowski, que juega para los Utah Jazz. ¿Qué les parece? Entonces, por lo menos le atinaron a uno de estos jugadores. Y pues vamos a ver, otros de los que fueron anunciados al primer equipo fueron Nick Clifford, David Jones García, Jordan Miller y Terrence Shannon Jr. Todos al First Team Honors, incluyendo obviamente a Kyle Filipowski. Entonces, pues tuvieron muy buena temporada de verano. Y pues eso es lo que vamos a decir de esto, porque no hay mucho que detallar al respecto. Ya se acabaron los partidos y vamos a pasar de allí a lo que es el tenis profesional, que se está jugando hoy en el US Open. Ya están en la segunda ronda y estos son los partidos que se están jugando o que ya terminaron. Entonces, uno que se está jugando, Shelton le va ganando a Carreño 6-4, 6-2 y 5-4 en el tercer set. En otro que ya terminó, Alcaraz le ganó 6-1, 6-0 y 6-3 a Bellucci. En otro partido, JL Struff le ganó a Rune 7-6, 2-6, 6-3, 4-6 y 7-5. Un partido bastante aguerrido. Pero bueno, estuvo bueno. Manarino le ganó a Thompson 6-4, 6-7, 6-3 y 6-3. Darderi le ganó a Spisirri 6-0, 7-6, 2-6 y 6-4. Tiafoe le ganó a Dam 6-4, 7-5, 6-7 y 7-5. Y en otro partido más, Blanchet le ganó a Mensik 6-7, 7-6, 3-6, 6-4 y 7-6. Wow, ¿cuántos 7 en un solo partido? Y fueron de 5 sets, o sea, que aguante. En otro partido, Rinderknecht le ganó a Davidovich 6-4, 3-6, 2-6, 6-2 y 6-3. En otro partido más, Norrie le ganó a Comezana 7-6, 6-3, 6-7 y 7-6. Fritz le ganó a Harris 4-6, 7-6, 6-2 y 6-4. En otro partido más, Bonzi le ganó a Girón 2-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4. Después, Collignon le ganó a Ruud 6-4, 3-6, 3-6, 6-4 y 7-5. Machak le ganó a Fonseca 7-6, 6-2 y 6-3. En otro partido, Djokovic le gana a Svachya que ganó 6-7, 6-3, 6-3 y 6-1. Y también Lejeca le ganó a Echeverry 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. Kim le gana a Nakashima 4-6, 7-6, 7-5, 3-6 y 7-6. Este también tuvo 3 sets de 7 y se fueron a 5 y el último, el breaking, el dead point, el sudden death, fue 10-8 en ese último, este punto que ganó finalmente Kim sobre Nakashima. Bastante fuerte estos dos partidos que les dije. Que bueno, qué sustancia de este torneo. Y por las mujeres, el día de hoy, Shabalenka todavía está jugando contra Kudermetova. Le va ganando 7-6 y 4-1 en el segundo set. Después otro que ya terminó, a Lee le ganó 6-3 y 6-3 a Benkic. Fernández le ganó 2-6 y 6-3 y 6-2 a Fernández. Bundrusova le ganó a Kessler 7-6 y 6-2. Paolini le ganó 6-3 y 6-3 a Jovic. Andreeva le ganó 6-1 y 6-3 a Potapova. Mertens le ganó 6-2 y 6-3 a Son. El Hon le ganó 4-6, 6-3 y 6-2 a Samsonova. Después Townsend le ganó 7-5 y 6-1 a Ostapenko. Rybakina le ganó a Valentova 6-3 y 7-6. Krejcikova le ganó 6-4 y 6-2 a Ichijima. Pegula le ganó 6-1 y 6-3 a Blinkova. Buxa le gana a Eala 6-4 y 6-3. Navarro le ganó 6-2 y 6-1 a McNally. A Raducano le gana 6-2 y 6-1 a Jen. Y a Zarenka le ganó 6-3 y 6-3 a Paliuchenkova. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el resumen de lo mejor del deporte. Esperemos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y va a ser todo por Rabbit. Que disfruten el deporte este fin de semana. Y ya el próximo jueves ya se abre la temporada de la NFL para todos los que estamos esperando. Y esperemos que Micah Parsons ya esté contratado ese día, ¿no? Eso fue todo y disfruten su día. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Music.